Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de no desmayar. Desmayar tiene que ver con perder el ánimo frente a dificultades, perder la fuerza, la confianza, la esperanza. Eso es desmayar. Hay personas que desmayan fácilmente ante problemas muy pequeños, mientras que otras logran soportar dificultades. Sin embargo, desmayan ante los problemas grandes. Nuestro amado Señor Jesucristo declaró que en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, vamos a enfrentar problemas y dificultades de diferentes tipos. La gran diferencia, dice nuestro amado Señor Jesús, es que cuando tú estás aferrado a Dios, a tu Padre Celestial, a través de Jesucristo, cuando vengan los problemas, te mantendrás firme. Por el contrario, si tu confianza no está puesta en Jesucristo y por lo tanto en tu Padre Celestial, cuando vengan los problemas, tendrás que enfrentarlos en tus propias fuerzas. Y eso significa que cuando vengan situaciones límites que no puedes resolver, tendrás gran aflicción, tendrás pérdida y destrucción en tu vida. Por eso que los cristianos no son personas fuertes en sus propias fuerzas. No, un cristiano, alguien que es discípulo de Jesucristo, entiende su propia debilidad humana y que necesita depender de Jesús para que a través de Jesucristo la gracia de Dios esté en ti y sea fortalecido. Y como un discípulo de Jesús, en medio de los problemas y de las dificultades, encuentres refugio en Jesucristo y en tu Padre Celestial. Jesucristo nos enseña la necesidad de mantenerse unido a Él, confiando en Jesús, obedeciendo lo que Jesucristo nos manda. Y de esa manera, estando unido a Jesucristo, te mantendrás bajo la protección de tu Padre Celestial. Y cuando enfrentes problemas, orarás a tu Padre en el nombre de Jesús. Enfrentarás luchas, dificultades, y tu fe estará en Jesús. En medio de tu debilidad, Dios te fortalecerá a través de Jesucristo. La gracia de Dios, el favor de Dios, de tu Padre Celestial, estará en ti, todo a través de Jesús, y saldrás adelante, y tu vida no será destruida. Jesucristo te sostendrá, tu Padre Celestial te fortalecerá y te dará la victoria. Te ruego que lo comprendas, tus fuerzas no sirven. Tienes que depender de Jesucristo. Solo en Jesucristo tienes la esperanza. Él es tu fuerza. Él es tu confianza. No estás solo. No pierdas tu ánimo. No pierdas tu fe. Obedece a Jesucristo. Debes ser un cristiano de verdad y tendrás recompensa, tendrás galardón, premio de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo. Jesús te recompensará en su reino por mantenerte fiel a Él. Debes luchar. Debes mantenerte unido a Jesucristo en medio de las dificultades que puedas enfrentar. No desmayes, no retrocedas en tu fe, no retrocedas en poner tu confianza por completo en Jesús. Nuestro amado Jesucristo vino a este mundo a hablar la verdad, a revelar la verdad de Dios, el amor del Padre, la misericordia de nuestro Padre. Jesús nos enseña la voluntad de nuestro Padre celestial. Y a través de Jesucristo conocemos a Dios, conocemos a nuestro Padre celestial. Jesucristo se vio enfrentado a muchas personas muy malas, rebeldes, que buscaban hacerlo sufrir, oprimirlo, incluso en su muerte. Cuando Jesucristo fue a dar su vida por nosotros en una cruz. Sin embargo, nuestro buen Señor Jesús siguió adelante, se mantuvo firme. Él confiaba en su Padre Celestial que lo sostenía. Jesús fue fiel y verdadero durante toda su vida. Por eso debes imitar a tu Señor Jesucristo y no desanimarte ni rendirte ante los obstáculos y los problemas que puedas enfrentar. En el mundo habrá aflicción. Vivimos en medio de un mundo, de una sociedad global llena de rebelión, de violencia y de maldad. Y eso es propio de este tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida. Porque la Biblia dice que las personas se colocarán cada vez más violentas, más rebeldes, más orgullosas. Y eso tú lo puedes ver con la violencia en el mundo, con la maldad en este mundo, con las guerras y con todas las cosas malas que hay en este mundo. Y en medio de eso, y por sobre estas circunstancias, tú no debes desmayar, no debes decaer en tu confianza en Dios, no debes perder tu ánimo, debes mantener tu fe en tu Padre Celestial, tu fe en su Hijo amado Jesucristo, porque entre más difíciles estén las circunstancias en este mundo, la esperanza de los cristianos es que nuestro amado Señor Jesús pronto volverá. Entre más oscura esté la noche, es porque pronto amanecerá. Jesucristo volverá y su luz traerá justicia a este mundo. Jesucristo volverá. Él es nuestra esperanza y nuestra confianza, porque en su segunda venida, Jesús arrebatará a sus discípulos, nos tomará y estaremos con Jesucristo para siempre. Y también en su segunda venida, nuestro amado Señor Jesús juzgará esta tierra, acabará con la maldad y la violencia, y comenzará un reino justo. Su reino, el reino de Dios sobre esta tierra. Y habrá paz, y habrá justicia y verdad. Jesucristo gobernará y los discípulos de Jesús estaremos con Él sirviéndole en su reino. Por lo tanto, no debes perder la esperanza ni el ánimo porque Jesucristo volverá. Tal vez ves en las noticias la gravedad de las cosas que suceden en el mundo, de la injusticia, de la maldad, de la violencia, de la guerra que trae hambre y trae necesidad a este mundo. Y es así. Vienen tiempos de hambre, de profunda crisis económica y de necesidad. Y tú no debes desmayar, solo debes aferrarte a Jesucristo con todo tu corazón. Y a través de Él, aferrarte a tu Padre Celestial. Buscar a Dios cada día, leer su palabra, la Biblia, leer lo que Jesucristo te enseña y obedecerle, ser un discípulo de Jesús. Y Jesús te sostendrá, tu Padre Celestial te proveerá en medio de las circunstancias de crisis y de necesidad que se presenten en este mundo. La Biblia nos cuenta la historia de José. Ya la debes haber escuchado en más de alguna ocasión. José era hijo de Jacob y ocurrió que José fue vendido por sus hermanos a unos comerciantes. Y esto fue por envidia de sus hermanos. Y estos comerciantes que compraron a José lo llevaron a Egipto. En Egipto, José fue un esclavo y milagrosamente nuestro Padre Celestial hizo que José terminara siendo el administrador del faraón de Egipto. Y Dios lo puso en esa posición no para que José fuera grande o importante. No. Dios puso a José como mano derecha de faraón porque iba a venir en ese tiempo una gran crisis económica. Hubo mucha hambre en la tierra y mucha necesidad. Y de esa manera, Dios usó a José para que su padre Jacob y toda su familia tuvieran alimentos. Porque cuando vino el hambre sobre la tierra, Jacob envió a sus hijos a obtener alimentos a Egipto. Y José se los concedió. Y el hambre continuó en la tierra. Continuó la necesidad y fue así como Jacob envió por segunda vez a los hermanos de José a Egipto. Y fue ahí cuando José permitió que sus hermanos lo reconocieran. Y José dijo que el hecho de que sus hermanos lo hayan vendido como esclavo, eso terrible y angustioso, Dios lo transformó en una bendición, porque Dios usó a José para que en Egipto administrara los recursos económicos necesarios para que en medio del hambre y la necesidad que iba a enfrentar el mundo en ese tiempo, Dios tuviera provisión para Jacob, sus hijos y para el pueblo de Dios que nacería en las próximas generaciones a partir de Jacob y su familia. Esto nos enseña que en medio de las dificultades, de las crisis económicas, de las situaciones tristes que puedan existir, Dios tiene el control. Él cuida de los suyos. Dios estuvo con José en Egipto, en medio de las dificultades, de la tristeza, del oprobio, de la amargura. Y Dios lo puso en una posición de autoridad en Egipto para que de esa forma Jacob y sus hijos, el pueblo de Dios, tuviera también alimentos. Porque Dios cuida de los suyos. Y de la misma manera, no debes desmayar por las dificultades que estés enfrentando, por los problemas. No debes desmayar, perder el ánimo por las injusticias que puedas experimentar, ni por los problemas de este mundo, ni por la crisis económica que este mundo enfrentará. No temas, no pierdas tu ánimo. Pon tu confianza en Jesucristo y a través de Jesús ora a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo y Dios te proveerá, Dios te protegerá, Él te sostendrá. Solo tienes que confiar en Jesucristo, obedecer a Jesús, ser un discípulo real de Jesucristo y no desmayar en tu lucha diaria por obedecer a Jesús, orando a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, la Biblia, obedeciendo a Jesucristo en lo que Él te pide. Mantente fiel a Dios, obedeciendo a Jesús. Y tu Padre Celestial te fortalecerá y te proveerá, incluso en los tiempos de crisis económica y necesidad que este mundo ya enfrenta y que será cada vez peor. No desmayes, pon tu confianza en Dios, obedeciendo a Jesucristo. Debes considerar que muchos dicen ser cristianos, pero solo son religiosos. Personas que declaran ser cristianas, pero que no obedecen a Jesús. No guardan su palabra, no hacen lo que Jesús les manda. No renuncian a sus vidas por la causa de Jesucristo. Por lo tanto, cuando una persona es religiosa, vive en apariencia, en hipocresía, aparentando que confía en Dios. Pero en los momentos de dificultad, sale de su corazón la verdad, que no confía en Dios, sino que está confiando en su dinero, en sus contactos de personas, en sus fuerzas humanas. Y por lo tanto, si eres un religioso, tendrás siempre dudas y podrás contaminar a los demás. Si tú eres religioso, si tú no estás obedeciendo a Jesús, rindiendo tu vida por completo a Jesucristo, te ruego que despiertes, te ruego que te arrepientas y cambies hoy tu forma de vivir y rindas tu vida por completo a Jesucristo y le obedezcas. Y si tú estás rodeado de personas que son religiosas, ten mucho cuidado, porque te infundirán desánimo, desconfianza y temor. La Biblia nos cuenta que cuando Jesucristo sanó a un hombre que era ciego, Jesús puso lodo en los ojos de este hombre ciego y después le ordenó que fuera a lavarse los ojos al estanque de Siloé. Y cuando este ciego obedeció a Jesucristo, al lavarse los ojos, se quitó el lodo y milagrosamente recobró la vista. Jesús lo sanó. ¿Y qué ocurrió? Que los religiosos, al ver este milagro, por cuanto no rendían sus vidas a Jesucristo, dudaban de Jesús y no creían en este milagro que había experimentado este hombre ciego. ¿Y qué ocurría? Lo interrogaban a este hombre que había sido ciego, cómo Jesús lo había sanado. Y este hombre, que había sido ciego, les explicaba una y otra vez que Jesús le había puesto lodo en los ojos, le había mandado a lavarse los ojos y que había recibido la sanidad. Pero no le creían. Finalmente, los religiosos, por cuanto no amaban a Jesús, terminaron expulsando a este hombre que había sido sanado de la sinagoga, de la iglesia de aquel tiempo. Esto nos enseña que si tú pones tu confianza en Dios, rindiendo tu vida por completo a Jesucristo, serás cuestionado por los religiosos. Todos aquellos que no rinden sus vidas a Jesucristo de verdad, aunque digan que son cristianos, actuarán como religiosos. Te criticarán, dirán que eres exagerado, que es mucho buscar a Dios con todo el corazón, y finalmente te apartarán de su grupo. Porque si crees en Jesús con todo tu corazón, tu vida cambiará. No serás un hipócrita, serás un cristiano real. Cambiará tu manera de pensar, cambiará tu manera de hablar, de actuar, y serás rechazado y aislado por los que son religiosos. Pero no debes desmayar, no debes perder las fuerzas, porque tu objetivo de vida es agradar a Dios antes que a los hombres. Tu objetivo de vida como cristiano es ser siervo de Jesucristo, alguien que le sirva, que haga su voluntad, porque eso es lo que trae bendición a tu vida. Jesús dijo que Él recompensará a sus discípulos que son como aquel siervo fiel que está a la espera que su Señor regrese. Día tras día, servidores de Jesús, y a través de Jesús, servidores de Dios, discípulos de Jesús, que permanecen en comunión, en obediencia al Padre, haciendo lo que Jesús les manda, a través de la palabra de Dios, la Biblia. Jesús dice que estos discípulos tendrán recompensa cuando Él venga. Y debes recordar que se acerca el tiempo de su segunda venida. Jesucristo volverá. Y no debes desmayar ni por las circunstancias difíciles de este mundo, ni por los problemas que enfrentes, ni porque religiosos te critiquen. No debes desmayar, sino que debes buscar a Dios con todo tu corazón, permanecer obedeciendo a Jesucristo. Y Jesús te sostendrá, y tu Padre Celestial te guardará. Debes ser un cristiano verdadero, porque Jesucristo pronto vendrá en su segunda venida. Y el primer paso que debes hacer, si has actuado como un religioso, es arrepentirte, renunciar a la hipocresía y rendir tu vida a Jesús por completo y ser un discípulo verdadero de Jesucristo. Por otra parte, si no conoces a Jesús, si solo has sido un simpatizante de Jesucristo, pero que no es discípulo, es tiempo que rindas tu vida a Jesucristo por completo y que lo hagas el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesucristo en la cruz murió para pagar por tus pecados, por tu maldad, tus injusticias. Todas las personas han pecado, mentido, engañado, con orgullo, o con rebelión, o con enojo, o con codicia, avaricia, o con malos pensamientos. Todos, de una u otra manera, han pecado. Sin embargo, Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y para que tengas el perdón y la salvación de Jesús, tienes que recibirlo en tu corazón y hacerlo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para eso te invito a que repitas en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has realizado esta oración, Jesucristo te ha perdonado. Con su hermosa sangre que Él derramó en la cruz, ha limpiado tus pecados, ha perdonado tu pasado y te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora tienes que permanecer en Jesús. Debes obedecerle. Debes ser bautizado en las aguas. Debes orar a tu Padre Celestial como Jesús lo ordenó y hacerlo en el nombre de Jesucristo para que así tu Padre Celestial oiga tu oración y la reciba y te responda. Todo es a través de Jesucristo. Jesús es el único camino para llegar a Dios, a tu Padre Celestial. Y debes leer la Biblia, que es la palabra de Dios, en especial las palabras de Jesucristo. Y debes obedecer lo que Él te mande, lo que Él te ordena. Y así serás su discípulo. Y el Espíritu Santo te ayudará, te guiará para que obedezcas a Jesús. Y cuando vengan los problemas, te aferrarás a Jesús y Él te fortalecerá. Y tu Padre Celestial te levantará para que no desmayes, para que tu ánimo no decaiga, sino que te mantengas confiando en Él. Y si estás enfermo, debes saber que Jesucristo en la cruz también pagó por tu sanidad. Jesús, con su sufrimiento, con las heridas que Él recibió en su cuerpo, Él las permitió porque a través de sus heridas, Él pagó para sanar nuestras heridas y enfermedades. Jesús cargó sobre sí mismo toda enfermedad y dolor. Por eso te invito a que confíes en que Jesucristo pagó por tu sanidad. Si estás enfermo, repite el siguiente versículo de la Biblia cada día. El versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Debes creer a esta promesa que está en la palabra de Dios, en la Biblia, y tienes que orar a tu Padre con humildad, con humillación, pidiendo esta promesa, que tu cuerpo sea sano por las heridas de Jesús, y nuestro amado Señor Jesucristo te sanará, te restaurará. Y de esta manera, Dios será glorificado en ti. Solo tienes que creer en Jesús y no desmayar, sino que permanecer luchando, confiando en Jesús. Y Jesucristo te sanará, porque tu Padre celestial, a través de Jesús, te ha demostrado su amor, su compasión para contigo y con tu familia. Te animo a que no desmayes, sino que confíes en Dios, en tu Padre celestial, poniendo tu confianza y tu fe en Jesucristo. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios te ama, Él quiere ser tu refugio en medio de las dificultades. Por eso en Jesús hallarás descanso, fortaleza, fuerza para que no desmayes ante los problemas, las dificultades que puedas enfrentar o ante los religiosos que quieran criticarte, que quieran apartarte o expulsarte por ser un cristiano de verdad. No te desanimes, no te entristezcas. Pon tu confianza en Jesús. Solo sigue luchando, amando a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, amando a Jesucristo con todo tu ser, obedeciéndole. Y de esa manera amarás a las personas, perdonarás a los que te ofenden, a aquellos que te critican injustamente por querer ser un cristiano verdadero. Tú amarás, servirás a todas las personas y te mantendrás en Jesucristo. Y el amor de Dios a través de Jesús te fortalecerá para que no desmayes, para que te levantes si estás caído y seas fortalecido en Jesús a través de del amado Espíritu Santo. Dios te bendiga.